Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! ¡Te ve en tu pierna! ¡Tal vez te quieras! Vamos a coger, te vamos a envolver, envolver. Y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. We'll be right back. Puro piraña en el Riff Araña. Yeah.

Que me parezco Guadalupe Esparza, pero ahorita ando tipo cholo. Ya fue. Que me parezco Guadalupe Esparza, pero ahorita ando tipo cholo. Puro piraña en el riff araña. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo estás, pendeja? Quería hablar sobre uno de sus novios, el Bizquito. Yo no tengo novios, estúpida. Sí, el Bizquito me dijo... ¿Y mejor te callas porque me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay necesidad. Puchina pito, pendeja. Thank you.